de la Milonga Producciones. ¡Métale! ¡Estamos al aire! Al cumplirse un año más de tu fundación Mi Villa, deseo que en forma sencilla mi mente hilvane unos versos y que no me cause esfuerzo que unas coplas bien modestas salgan de mi mente y queden en tu aire siempre volando, porque un año más de vida mi pueblo está festejando. Si sos el pueblo mejor en el que me supe criar, por tus calles supe andar de niño y ahora de grande, mis vivencias y recuerdos llenan del todo mi alma, es donde encuentro la calma que me dan ese placer, sin irme, siempre volver a ti mi pueblo del alma. Desde pequeño recuerdo tus personajes, tus hechos, tu plaza, el parque de Abán, de los asados de estudiante, historia de los amantes de otras épocas distintas. Sin esta tecnología que tanto nos absorbió, pero a vos no te cambió, sigues en calma tu vida. Hay carmenses por el mundo que muy bien te representan y que orgullosos se encuentran donde quiera y donde cuadre. Y dicen, yo soy del Carmen, y le hace bulla el pecho, pues tienen ese derecho que les otorgó el destino de haber nacido en un tu pueblo del buen pan y el mejor vino. Los años siguen pasando sin prisa, pero sin pausa, y sigue siendo tu causa la paz, respeto y trabajo, y así, siempre desde abajo, mi villa, sigas creciendo, y que te sigas viendo por los años de los años. Por eso, pueblo querido, te digo, feliz cumpleaños. Hoy, Festival Trashumante en Villa del Carmen. Muy buenas tardes, amigos trashumantes. Es para nosotros un gran honor, como todos los jueves, estar compartiendo una tarde con mucha música, pero hoy estamos engalanados. Hoy es festival, no es Trashumantes en radio, hoy es Festival Trashumante. Hoy estamos de ropas domingueras, aunque estamos en un pleno jueves. Y bueno, justamente tratando de compartir en estos 147 años de la querida Villa del Carmen, un pueblo tan querido y tan duraznense. Muchas gracias por el gran recibimiento que hemos tenido desde primeras horas. Esto, en vez de parecer un día de trabajo, parecía un cumpleaños de 15 con las mesas servidas y con todo, y bueno, con todo, manteniendo siempre todas las normas de seguridad. Un abrazo grande también para toda la audiencia que nos sigue jueves en Trashumantes en Radio, a todo el público de Villa del Carmen, los comercios que hacen hoy posible que podamos darle un plus, ya que todo lo que se va a estar viviendo aquí en este escenario armado en el Centro Cultural de Villa del Carmen, frente a la plaza, está siendo filmado y grabado en su totalidad para después poder tener un material que quede para el acervo cultural de nuestra gente. Bueno, por otro lado, estamos saliendo en vivo a través de la página del municipio de Villa del Carmen. ¿Es así, Fernando? Lo pueden buscar en Facebook, municipio de Villa del Carmen, y está saliendo en vivo la transmisión. Ya, como todos los programas, estamos recibiendo mensajes al 092-960-960. La camioneta, les digo por las dudas, la camioneta de la radio está del lado de afuera. Nosotros vamos a estar con un cierto delay recibiendo los mensajes, pero vamos a tratar de ir compartiendo con la audiencia. Y bueno, sin más, comenzamos. Hoy el 100% de la música que vamos a irradiar, vamos a tratar de que sea en vivo. Y justamente vamos a empezar con un gran amigo que ya está con guitarra bajo el brazo y que vamos a arrancar con una canción muy emblemática para toda la región. Después que cante, para la gente de la región no precisa presentación. Después que cante la canción, vamos a entablar una linda charla. Cuando usted quiera, maestro. Existe por aquí cerca un lugar llamado Carmen, y cada vez que siento el nombre me dan ganas de mamarme. Existe por aquí cerca un lugar que es ideal, lleno de viñas y vino, aunque borracho no hay. El vino hay que hablar más, casi obligado, pues la caña solo es cuando uno ya está mamado. Ay, mi pueblo, existiera, ¿pa' qué existirías vos? ¡Ay, mi pueblo! ¡Ay, mi amor! Si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría yo? Carmen se llama el pago, el vino ni nombraré. El aliento me delata, vaya uno a saber por qué. El pueblo del que hablo es un pueblo muy especial. Si a usted no le gusta el vino, no lo dejamos entrar. Ay, mi pueblo, ay, mi amor. Si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría vos? Ay, mi pueblo, ay, mi amor. Si el vino no existiera, ¿para qué existiría yo? Allí se toma muy poco, esa es la pura verdad. Tres litritos por cabeza más, solo es casualidad. Se termina la canción, este vino no dio pa' nada. La garganta se secó, venga otra macuana. Ay, mi pueblo, ay, mi amor. Si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría vos? Ay, mi pueblo, ay, mi amor. Si el vino no existiera, ¿pa' qué existiría yo? Muchísimas gracias, señor Pablo Daniel Rodríguez. Y miren qué gusto, cómo empezamos el Festival Trashumante. Bienvenido, Pablo Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pierino es un gran amigo y siempre nos ha estado acompañando. Se sabe que el hacer canciones es una tarea bastante complicada. A veces tenés ganas, a veces no tenés ganas. Pero Pierino siempre ha estado ahí, junto con otros amigos, ¿no?, de la barra, siempre ha estado ahí alentando, igual que mucha gente de Villa del Carmen. Quiero saludar a toda la gente de Villa del Carmen, a todos los compas, a toda la población, por estos 147 años de la villa. Cada vez está más viejo el pueblo, O macerando como el vino, ¿no será? Sí, un abrazo grande para todos ellos. Bárbaro, ¿sabías, Pablo Daniel, seguramente te debe haber sorprendido, el poema que con el que empezamos el programa lo escribió Nacho González? Y lo escribió esta mañana. ¿Sabés que se levantó? Cumpleaños del pueblo, el hombre se inspiró y me mandó un WhatsApp, 7 de la mañana. Imagínate, se despertó junto con el cumpleaños. Sí, impresionante. Nacho está escribiendo constantemente a cosas del campo, a cosas del pueblo. Es impresionante. Acá en el Carmen, la verdad que a pesar de que está en estos años pasados se ha descuidado un poco el tema cultural, ahora está cambiando por suerte, digamos. Todavía sigue, hay gente que sigue haciendo cosas, ¿no? Ni que hablar. Y aprovechamos a mandarle un saludo a la mamá de Nacho, que nos acota, Federico Alzamendi, que dice que su mamá es una de las culpables. Que lo escucha todas las tardes y sabemos que teníamos que mandar ese saludito importante. Y bueno, Pede, para nosotros es un honor que puedas estar compartiendo tu arte. Habíamos arrancado para el público, que sabes que el Radio G y Trashumantes en Radio, el festival Trashumante, tiene una audiencia muy grande en otros departamentos. Y está bueno compartir para la gente que no es de la región, bueno, que Pablo Daniel tiene una vida dedicada a la creación, que justamente vamos a aprovechar a conversar un poco de eso y a ir compartiendo canciones de cosecha propia, ¿no es así? Sí, es cierto. Desde hace mucho tiempo trato de hacer mis canciones de letra y música. Y bueno, y ya que estamos, un saludo muy grande a la audiencia de Transhumante. Traten de conservar a Transhumante, cuídenlo porque es un valioso componente de la cultura de Durazno y del interior, diría, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Pedro. Para nosotros esa deferencia es muy importante. ¿Sabés qué? Acá en el pueblo de Villa del Carmen, para la gente que no es de Durazno, es un pueblo que se le asocia, ¿verdad?, con para el duraznense, con la vid, ¿no? Con los viñedos. Después, en la década del 90, con la forestación vino el festival forestal, ¿verdad? Pero un poco contanos un poquitito, como carmense vos, qué relación sentís en Villa del Carmen, el vino, la vid y tus canciones. Bueno, el asunto es que yo le cantaba mucho al vino, no bajo la influencia del vino, porque yo cuando tomo no hago canciones, no, en eso no, pero sí le he escrito mucho al vino, muchísimo al vino, e incluso estando en Montevideo, ¿no? Siempre está el vino en pila, ha estado el vino en pila de canciones. ¿Y qué pasa? Que hay que reconocer que el Carmen fue conocido por la bodega Faró, y fue un vino muy conocido, y todos en el pueblo participamos de lo que es esa cultura del vino, porque qué pasa, nosotros somos en casa, por ejemplo, que somos cinco hermanos, todos nosotros trabajamos en los viñedos. Uh-huh. Llegaba la época de la vendimia y no importaba la edad que vos tuvieras, vos podías ir a trabajar. Obvio, si eras chiquito no te daban, y esto se lo quiero, si hay gente del Carmen escuchando, creo que lo va a disfrutar más porque muchísimos de nosotros trabajamos en la vendimia. Obvio, si eras chiquitito no te iban a dar una tijera. Las tijeras la tijera que se usan en la vendimia son reafiladas. Pero sí podías hacer otras cosas, ¿viste? Y muchísimos niños trabajaban en esa época. Era como una changuita. Entonces vos agarrabas, poco mucho agarrabas, y bueno, vos gastabas esa plata, la gastabas en lo que vos querías, ¿viste? Pero está bueno, porque si se quiere, o sea, independientemente de lo que hoy alguno puede llegar a considerar el trabajo, esa cosa que por ahí no es directamente proporcional pensándolo con los niños, pero sin embargo, cómo fomenta la buena costumbre, ¿no? De ganarse el pan honradamente, ¿no? De ya desde muy niño, esa cultura del trabajo que lo tiene el carmense, ¿no? Esa cultura que mismo tú lo estás compartiendo con la gente, que se va aprendiendo, se va mamando desde muy niño. Y consulta, ¿tenés alguna canción ahora, ¿no? De las nuevas, me parece. No, en realidad no es una canción nueva, es una canción. El asunto, y yo trabajo en un, no sé si se puede, no voy a decir el nombre, pero yo trabajo en un. ¿Cómo no? Es uno de los auspiciantes. Es uno de los. Sí, sí, yo no trabajo en el Parador La Ruta, que está a la salida del Carmen, rumbo a Sarandí, allí, es pegadito al pueblo. Y trabajo ahí. ¿Y qué pasa? Que ahí vendemos el único vino que se está haciendo ahora, no voy a decir la marca porque no sé si es auspiciante, el único vino que se está haciendo ahora lo vendemos ahí. Y claro, entonces ese lugar está frente a lo que eran parte de los antiguos viñedos de la bodega Faró. Y entonces yo hablo mucho de vino con la gente que pasa, es casi toda gente que pasa. Claro. Y les cuento un poco de lo que era Faro antes, y les hago probar el vino de acá, y te empieza a entrar un poco la nostalgia de esa época, ¿no? Porque vos empezás el mismo cuento que hice recién, se lo hago a la persona que pasan, y antes, cualquiera iba a cortar. Entonces, esta canción del cortador se llama. Espero que haya gente del Carmen, veteranos, que puedan escucharlo, porque es más, es una cancioncita, ¿no? Es un poema con música, pero es muy carmense. Por más que puede estar dedicado a cualquiera que se dedique a esta tarea, ¿tá? En cualquier parte del país. Tempranito va pa' las viñas el cortador, abrigadito el sol todavía no calentó, la tijerita entre los racimos hará volar y con cubo de uva sus manos. Ir a mojar, probar el vino, no hay nada igual. Tomar la uva que fui a cortar. Si tomo mucho, disculparán. Yo quiero al vino, entenderán. El solcito ya está empezando a apretar y en su frente caliente rocío ha de brotar. De cajones larga hilera de dejar carga noble de la fila hay que sacar. Probar el vino no hay nada igual. Tomar la uva que fui a cortar. Si tomo mucho disculparán. Yo quiero al vino, entenderán. Ese es el espíritu. Tremendo. Qué lindo regalo que nos has hecho. La verdad que no vuela una mosca. Qué lindo que estaría aún más si pudiéramos compartirlo esto con el público. Y bueno, estamos compartiéndolo a través de las redes y a través de AM960. ¿Sabés que tenemos un audio para compartir? De un saludo y de una persona que tiene que ver mucho con la cultura del Carmen y no es nada más ni nada menos que tu mamá. Oh. La señora Petrona Remedios, que claro, obviamente tiene que cuidarse muchísimo, con todo esto de la pandemia no nos quedaba duda que si no estaría acá cantando, y nos estaría aconsejando siempre alguna cosa, porque siempre hemos aprendido mucho de Doña Petrona, como le decimos nosotros los de afuera, y vamos a compartir el saludo. Soy Petrona Remedios. Y en este día tan especial en que Villa del Carmen está cumpliendo sus 147 años de fundación oficial, quiero saludar a toda la población y a todos los que se sientan involucrados con este cumpleaños. Quiero agradecer a la oportunidad de conversar con ustedes, a Pierino, a Trasumante, a Milonga Producciones, por esta iniciativa que reúne de alguna manera u otra a artistas o a gente cercana a la localidad y que quiere acercar, perdonen la redundancia, su saludo en este día que decimos tan especial y en este momento tan especial de todo nuestro país y del mundo. Así que el agradecimiento y las felicitaciones a todos los que colaboran en esta actividad con la que se hace el homenaje al proceso fundacional de Villa del Carmen. Mi saludo a la población, a todos los que forjan el día a día del quehacer pueblerino en todos sus órdenes. El saludo para los habitantes, pero también a todos los que están lejos, hijos de este pueblo, pero que están presentes con su corazón. El saludo también, y permítaseme irme un poquito, el saludo para las distintas generaciones educativas de la escuela número 4, los grupos de apoyo, los maestros, los niños, los que fueron niños y exalumnos ahora, y los que son alumnos en este momento, al centro docente más antiguo de la localidad, fundado el 14 de junio de 1878, así que dentro de 4 días estará también cumpliendo su aniversario de fundación. Entonces, junto a todos ellos, a todos ustedes amigos, le decimos feliz cumpleaños, Villa del Carmen. Muchas gracias. Vino y el canto lo escuchó hasta San Pedro. Por ahí Y seguimos con la compañía de Pablo Daniel. Y bueno, nos pareció importante poder compartir y radiar este saludo de Petrona. Pablo Daniel, algo referente, porque es algo que no se puede ignorar, que la familia Rodríguez Remedios está muy relacionada con la cultura de Villa del Carmen, ¿no? Y sí, siempre, desde las danzas, desde muy chiquito hicimos danza. Quiero mandar un saludo, yo siempre me acuerdo de Elvira Rodríguez, fue la primera profesora de guitarra que hubo acá, fue la profesora que nos dio las primeras lecciones a todos, a Agustina, y siempre me acuerdo de ella, porque es inevitable acordarse de ella, porque yo después de las lecciones de acá, después de andar con mi cuadernito para todos lados, empecé a hacer canciones y en parte es como una herencia, porque en realidad no sé si fue la forma en que aprendimos guitarra o qué, pero fue una forma re amable, re linda aprender guitarra. Y a partir de ahí, yo creo que todo es mucho canciones, porque Mario hace canciones, Agustín, bueno, todos nos hemos dedicado a la música de alguna manera, ¿no? Todos. También sé que te ha gustado siempre ir componiendo canciones que tienen que ver, que te van acompañando en tu proceso de vida, ¿no? Y hay una canción en particular que está escrita al barrio de la infancia, ¿puede ser? Sí, es una de las últimas canciones, Nostalgia se llama, espero en algún momento, siempre estoy con la idea de grabar, vos mismo me has dicho de ir a grabar, pero está, así como estaría bueno poder hacer música en vivo allá donde trabajo, por ejemplo, porque se sabe que es uno de los lugares que se estaba volviendo icónico, sí, sí, en el tema de la música en vivo acá. Tal cual. Que venía gente de otros lados a tocar o nosotros mismos, a ver, yo llegué a ir dos o tres veces a tocar, claro, y ir a un par de veces también a compartir el toque de otros colegas, y nos estábamos acostumbrando a viajar al Carmen a escuchar música en vivo. El clima era re lindo, lo que pasa que después vino la pandemia y eso se terminó, y de eso ya hace 2 años. Esperemos que eso vuelva, ¿no? Por mi música y por la música de muchísima gente que puede pasar por ahí. Esta canción se llama Nostalgia. Ayer soñé con el barrio de mi infancia, con mil imágenes cargadas de añoranza, con lo que vi, lo que vimos, lo pasado, que no se borra, que nunca será olvidado. Me recuerdo caminando a la escuela o jugando al fútbol en tus veredas, regresando de los bailes entonando esas canciones que aún seguimos cantando. Y por eso cuando me entra la nostalgia es que sueño con volver a saltar distancias, que el tiempo no haya pasado, que nada haya cambiado y que el barrio igualito siga ahí. Y por eso cuando me entra la nostalgia es que sueño con volver a saltar distancias, que el tiempo no haya pasado, que nada haya cambiado y que el barrio igualito siga ahí. Y que el barrio igualito siga ahí. Cada tanto me imagino caminando por tus calles luego de tantos años, repasando lo vivido, lo ocurrido, paso a paso nostalgioso recordando. Voy pasando puerta a puerta saludando las familias que vivían en esos años, preguntándome quiénes se habrán quedado, cuántos se han ido, dónde se habrán marchado. Y por eso cuando me entra la nostalgia es que sueño con volver a saltar distancias, que el tiempo no haya pasado, que nada haya cambiado y que el barrio igualito siga ahí. Y por eso cuando me entra la nostalgia es que sueño con volver a saltar distancias, que el tiempo no haya pasado, que nada haya cambiado y que el barrio igualito siga ahí. que el barrio igualito siga ahí. Y que el barrio igualito siga ahí. Excelente. Muchas gracias, PD. Bueno, Pablo Daniel, PD, para nosotros, es el amigo PD. Y bueno, ya con el pie sobre el estribo, arrancamos un poquito este corrido. Ya sabemos que está el curado, que vino con su papá, el Guillo. Andan por ahí terminando de afinar la guitarra y pegadito ya nos venimos con su música. Bueno, Pablo, sabemos que tenés que ir a trabajar al parador. Muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo, tu arte. Y bueno, para nosotros es un gran placer poder estar compartiendo estas canciones con la gente de la región en los 147 años de Villa del Carmen, desde el Centro Cultural, aquí frente a la plaza. El placer ha sido mío, muchas gracias por la invitación. De nuevo un saludo a toda la población de la villa, a todos los vecinos y vecinas, y también un gran abrazo a toda la audiencia de este espectacular programa. Gracias a Radio G también por hacer que programas como este sean posibles, ¿no? Vamos arriba, Pablo. Bueno, ¿con qué nos vamos? Yo te voy a acompañar. ¿Vos qué? Yo me invité solo. Yo tengo hay un candombe que también mientras tanto le vamos avisando al curado y al Guillo que se vayan aprontando, que pegadito nomás vamos sin cortes prácticamente. No sé, es un candombe muy sencillo, pero no sé qué te parece una historia de acá. Lo que te guste, está divino ese candombe. Acá, una época vino la gente de la melaza a enseñar a bailar candombe, a tocar candombe y a bailar. Y bueno, le enseñaban a bailar a las niñas, no, a nosotros no. Y de esa época me quedó porque se armaban lindos toques. Había muchas chicas que bailaban. Una historia de acá se llama. Escuchen esta historia, una historia de acá. La historia de una chica que solo quería bailar, pero no quería cumbia, ni marcha, ni reggaetón. Ella solo quería bailar al son del tambor. Quería candombear, quería candombear. Quería candombear, solo candombear. Y cuando suena la lonja siente una brisa que le estremece. Esa frica que respira con ese aliento que todo lo mueve. Quería candombear, quería candombear. Quería candombear, solo candombear. Y cuando la veo bailando parece en otro lugar. Es como si flotara, no es ella, es algo más. Suena que suena la lonja, suena que suena el tambor. Y ella baila que baila siguiendo su corazón. Quería candombear, quería candombear. Quería candombear, solo candombear. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Porque gracias. El folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Apoyan Pañalera Belu, Vida Salvaje, Almacén El Nano, Panadería y Confitería La Diferencia, Soflone de Transporte, Ariel Miraldo, Farmacia El Carmen, Autoservice Mini 3, Escribana Mónica Temesio de León, Estación ANCAP, Carnicería del Centro, BIA Roticería y Parador La Ruta, Lavadero Don Juan y Carro Don Juan, Kiosco de Oscar Fabra, Ferretería La 12, Ferretería JR, Veterinaria Fabiana Tejera, Portela, acrílicos, cartelería y diseño. Tomamos vino y el canto lo escucho hasta San Pedro. Por eso no mando tanto para hacernos vino tan bueno. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Centro Cultural de Villa del Carmen. Siguen llegando mensajes al 092-960-960. Por lo pronto tengo algunos a mano acá que están escuchando prendidos a Radio G. Dice: el saludo grande, acá prendido el programa. Saludos a todos los vecinos. Y el pariente, el curao, dice: del barrio El Espaldar. El saludo del Turco Lazo. Ah, un saludo muy grande, un saludo muy grande. El agradecimiento a toda la gente del municipio de Villa del Carmen, que desde hace muchos días estamos trabajando juntos mancomunadamente en esta producción, pura y exclusivamente para la gente, y la verdad que nos han hecho sentir como en casa, realmente. Bueno, el invitado de hoy es uno de los grandes valores y las grandes esperanzas que tiene nuestro canto folclórico en la región. Les hablo de una de las voces que son muy carismáticas. Recuerdo cuando era chiquito, él sigue siendo chiquito, pero era más chiquito. Y en aquel entonces, el curao, Diego, recuerdo que la primera vez que lo vimos, que era del tamaño de su guitarra, y hacía levantar los techos. Y la guitarra era más grande. Y le hacía levantar los techos. Y yo le digo al Guillo, que es un guitarrero de muchos años, más rockero que folclorista, y ahora lo acompaña a su hijo para arriba y para abajo haciendo folclore, algo muy digno de ver. Ya aprovecho a invitar a todo el público a que entre en las redes, Instagram, Facebook, después, porque hay mucho público que está bueno que conozcan estas caras nuevas. Bienvenido, Diego, y nos gustaría que compartas con la gente cómo fue tu amor por la guitarra, porque se te nota. Bueno, buenas tardes, la verdad que es un honor estar acá. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo empecé con mi viejo. En realidad empecé con Rafael Rodríguez, que fue para mí un grande, y fue el que me acompañó siempre, y fue el que él me enseñó a tocar la guitarra, pero Rafael fue el que me enseñó de arranque, así. Exactamente. Bueno, claro. Y sabés que después que cantes una canción, vamos a compartir el saludo de Rafa. Y como yo sabía, viste, como te conozco, que ibas a hacer referencia a Rafa, porque Rafa hoy no puede venir porque día de trabajo, día de escuela, como se le dice, ¿no? Entonces, nos mandó un saludo para el Festival Trashumante. ¿Qué canción nos vas a cantar, Diego? Y en la compañía de El Guillo, que está quietito y calladito ya. Vamos a empezar con Jinete Campero. Porque el folclore a todo le canta, Trashumantes en Radio. Tengo un amigo campero que en tiempo de mozo fue un gran domador, fiel a su estilo norteño, montaba en pelo cualquier redomón. Supo enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país y levantar la bandera en vuelta de norte también por el Brasil. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. También muy certero en materias de amor, gaucho, ladino y fiero, bastante matrero y un gran hacedor. No le importaba el pelo, hiciera maniero o montaba mejor. El gaucho con bota de potro, el poncho en las manos, coraje y sudor. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así. Muchas gracias. Tremendo. Seguramente se sienten los aplausos en cada una de las casas y como verán, mi querido público, no les mentí. Dieguito levantaba los techos. Y si seguirá levantando techos y levantando seguramente muchas ovaciones, porque si Dios quiere vamos a salir de esta pandemia que nos ha alejado a todos un poco de los escenarios y del calor de la gente, ¿no, Diego? Sí, ojalá que salgamos todo esto y que bueno los bailes, los festivales y todo. Ni que hablar. Y hablando de baile, yo te vi un par de veces tocando y mucha gente campera bailando. ¿Podremos compartir alguna canción de esa índole? Sí, hoy incluso vamos a tocar una canción que hicimos en un, no sé si era festival, pero sí, creo que sí, en Sarandí del G, y se llama Hombre Bien Vestido. Así que no Hombre sé Bien si Vestido tiene... por Poca Plata. Hombre Bien Vestido por Poca Plata. Del maestro Rubén Lena. Sí. Trashumantes en Radio, en Radio G. ¡Le doy las palmas! Pega talón rasgado, con zapatos y sudor, el cajetilla bailando, una polca de acordeón, el cajetilla bailando, una polca de acordeón. Yo me baño en el yerbal, a mí me gusta el arroyo, a mí me gusta el arroyo. Con tantas mujeres lindas, el ojo anda de retoso. Con tantas mujeres lindas, el ojo anda de retoso. Señores, yo soy el Nico, buen cuchara de albañil. me digo y no me desdigo desde el cimiento el prestil. Me digo y no me desdigo, caña, caña de los ríos. Atrás de los que ganan, no soy de oficio y adulón, y aunque mi cuero sea corto, adentro de mi cuero estoy, y aunque mi cuero sea corto, adentro de mi cuero estoy. Que me van a hablar de arroz como si fuera moniato, como si fuera moniato. Yo lo conozco en la planta y usted lo ha visto en el plato. Yo lo conozco en la planta y usted lo ha visto en el plato. Señores, yo soy el Nico, fue cuchara de albañil. Me digo y no me desdigo desde el cimiento al prestil. Me digo y no me desdigo, caña, caña del barril. Y se va. Muchas gracias. Pero la verdad que sí, y bien bailado seguramente del otro lado, ¿qué me dice? Sí, sí. Pero qué bueno, y bueno, pero también, aunque la gente, quizás muchos lo están descubriendo a Diego, sabemos que Diego también compone canciones. Compartir junto con sus padres la música debe ser algo invaluable. El que compone es él, yo lo ayudo nomás, pero él es... Bueno, pero usted mete los arreglos, ¿no? La interpretación final... La música, más que nada, la letra la pone él, la música... Bueno, y vamos a compartir con el público, justamente hoy hacía referencia a Rafa, un querido guitarrista de Villa del Carmen y de Durazno, podría decir, porque es un gran colega, gran persona. Es una persona que de esos tacos que no se quiebran, siempre tiene un sí. Y Rafa hoy justamente nos mandó un audio que lo vamos a compartir ahora. Hola a todos, les habla Rafael Rodríguez. Quiero aprovechar esta fecha tan especial que mi querido Villa del Carmen está cumpliendo un año más para saludar a todos los vecinos, a toda su población. Llegue también el saludo para toda la audiencia del programa Trashumantes y especialmente a Pierino, que siempre está comprometido en la tarea de difundir la música de artistas del interior del país. Abrazo grande para todos. Tenemos una cortina que nos va a acompañar durante todo el festival. Esa canción se llama Dinámica Labor, la pueden buscar en YouTube. Es una obra que tiene una especie de recopilación de canciones muy emblemáticas de la villa, entre ellas el himno al Carmen, Chamarrita Carmense de Petrona, de Petrona Remedios, y tenemos dentro de esas canciones justamente, tenemos el candombe al Carmen. ¿Cómo se llama el candombe? El lugar donde vivo. No sé si en esas esperas, hasta que se vuelva a abrir el micrófono, el público debe llegar a escuchar. Hay una parte que dice, ¿cómo es que dice? Está ubicada en el centro de un país muy chiquito. Esa partecita de la canción de la cortina de hoy les pertenece acá a estos dos señores, a Diego y al Guillo. Y entonces digo, bueno, pero si vamos a compartir la música del Carmen por la región, qué mejor que cerrar esta visita de estos grandes amigos con una canción que no nos cabe duda que va a ser muy escuchada, porque es una canción que es pegadiza. Y nosotros en esa obra que hicimos junto con Coral Carmense, aprovecho a mandar un gran saludo y un abrazo a toda la gran familia de Coral Carmense, hicimos una versión que hay un videoclip desde hace un par de años. Se hizo un brinde en los viñedos y todo, y bueno, y parte de esas canciones emblemáticas es esta, que con la que va a terminar Dieguito. No sé si querés mandarle un saludo a la audiencia, lo que quieras decir. Quiero mandarle un saludo muy grande a toda la gente de Villa del Carmen, y bueno, este cumpleaños de ustedes, y vamos arriba por mucho más.

Estamos en las 6, estamos en las 6 de la tarde con 20 minutos, estamos en directo desde Villa del Carmen, estamos desde el Centro Cultural, ustedes están escuchando el Festival Trashumante, por supuesto dentro del horario de Trashumante Radio, aquí estamos con mucho gusto, vamos a ir leyendo los mensajes, vamos a ir haciendo ese apoyo desde aquí, ya que bueno, ellos adentro no tienen acceso a los mensajes y queremos darle por supuesto la bienvenida, así que vamos a colaborar con muchísimo gusto con la lectura de los mensajes. Felicitaciones por la transmisión, qué linda está mi radio, ya que se van a cumplir 3 años que los escucho a todos, ahora me ha hecho muy bien, nos dice Elena desde Flores, muchísimas gracias Elena, bueno, es la misión de todo este equipo de trabajo. Hola Fede, saludos a todos por ahí, feliz cumple a la ciudad, nos dice Blanca, que nos escribe desde Buenos Aires, bueno, hasta allá está llegando este Trashumante Radio, este Festival Trashumante en esta oportunidad donde estamos en vivo desde Villa del Carmen. Felicitaciones a Nacho González por la letra, escriben desde Sarandí de Cuadras. Bueno, lo contaba Pierino, o desde allí, desde el escenario, le contábamos esa anécdota hoy más temprano. Gilla, nuestra querida amiga Gilla de aquí de Villa del Carmen, nos mandaba un mensaje hoy más temprano y nos contaba que lo que se iba a leer primero, con lo que empezaba el show, era justamente con esto que escribió su hijo, ¿no? Bueno, le contábamos a Pierino esa anécdota, así que bueno, Gilla debe estar orgullosa porque realmente su hijo escribió algo muy muy lindo, así que le mandamos el saludo. Mi saludo para todos los carmenses, felicitaciones a Pierino y a todo su equipo, siempre recorriendo los pueblos y manteniendo vivas nuestras raíces. Felicitaciones de parte de Nancy del 788. Me gustaría tener 2 segundos la palabra de Fabián Dinardi, el Milonga, como le pusimos nosotros, de la Milonga Producciones, el que está un rato adentro, un rato afuera, nos dice todo va bien, todo bien excelente. ¿Cómo viene todo, Fabián? Vamos a habilitarle el micrófono, ahí está, esto es radio en vivo, estamos en vivo desde hoy y ha salido espectacular. ¿Cómo le va, Fabián? Buenas noches. Buenas noches, Fede, buenas noches. Mirá, hermoso como está saliendo. Por suerte la gente de acá nos trata como nuestra casa. Muy buenos anfitriones. Lástima que, obviamente, que sin público, pero creo que todo el mundo está escuchando. Y por suerte la transmisión, me han pasado datos que está saliendo limpita. Bueno, recién, nos pasó a nosotros recién, ¿no? Esperábamos el aplauso del público después de cada interpretación y bueno, queda un silencio y uno dice, pa, cómo se extraña ese aplauso, pero están aplaudiendo en casa, como lo decía Pierino recién, ¿no? Es cierto. Yo pienso que sí, que todo el mundo está contento y bueno, hay que respetar las normas y por suerte creo que lo estamos haciendo bastante bien. Por la integridad de todo el mundo, ¿verdad? Estamos con estricto protocolo desde aquí, desde lo que es el Centro Cultural, todos de tapaboca, todos manteniendo distancia, bueno, no hay casi nadie adentro, es simplemente las personas, la técnica, ¿no? La técnica que está trabajando en lo que es la filmación, en lo que es el sonido, nosotros estamos aquí en la burbuja del móvil, o sea que estamos todos bien cuidados y bien protegidos en lo que tiene que ver con esto, así que felicitarlo, Fabián, porque están haciendo un muy buen trabajo. El programa de ustedes marcó, dio un giro a lo que es un programa tradicional de folclore. Sabemos el profesionalismo que le ponen, las ganas, y la verdad que nos encanta eso. Y bueno, por algo están acá, ¿no? En la más potente y en esta radio que apuesta a la calidad y a brindar siempre buenos productos para la gente, ¿no? Yo pienso que es un montón de cosas, desde la radio que nos abrió las puertas, el grupo de gente que venimos laburando siempre por la cultura. Y bueno, y creo que cuando las cosas se hacen en serio y con ganas, tenés un buen producto. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos, digo, para darle todo a nuestro pueblo y agradecer a todos los que nos están escuchando, a los trashumantes y a quienes se sumen también. Bueno, les estoy compartiendo los mensajes, Fabián, así que siga escuchando, hay muchísimos mensajes que siguen llegando y yo pienso que esto está bueno porque cada artista que va a ir pasando por el escenario, lo comentaba Diego Cedrés también hace un ratito, el curao, y mandaba mensajes para sus fanáticos, para la gente que lo siguen, y sucede eso, ¿no? Entonces cada artista tiene, cada artista cuando está en el escenario va visitando el mensajero, y eso está bueno porque si sumamos cuando terminemos la jornada, tenemos este mensajero repleto por cada uno de los artistas y por todo en general, así que eso está buenísimo, ¿no? Bueno, Fede, seguimos con la transmisión y vamos arriba. Bueno, usted nos avisa cuando volvamos, entonces. Sí, ya te aviso. Muy bien, Fabián es el nexo, ¿no? El transhumante, el festival está adentro, en el hall principal de aquí del Centro Cultural, y nosotros estamos afuera, estamos en el móvil de AM960, así que bueno, Fabián viene y nos dice, ¡che, volvemos!, ¿no? Y cuando terminemos nosotros decimos, bueno, che, volvemos. Entonces, bueno, es así, se trabaja así. ¿Estamos bien, Fabián? Usted me avisa, muy bien. Bueno, voy con los mensajes. Acá escuchando Lidia de Trinidad, muchísimas gracias. Gogó, le mando un saludo para Petrona, un abrazo. Un enorme saludo a mi primo Pablo Daniel Rodríguez. Lo estoy escuchando desde La Paloma. Y feliz cumpleaños, Villas del Carmen, Marcela Arán Villet, que también manda su mensaje. Melinton Martínez. Cuando los pueblos celebran sus tradiciones, crecen raíces en los corazones de sus vecinos y hermanos. Por eso, desde el sur del país, vaya un apretado abrazo a todos los carmenses. Feliz aniversario, Melinton Martínez. Nos escribe por acá. Gracias, Melinton. Como siempre, junto a vos, en el lugar, me traen hermosos recuerdos. Yaniré y Juan Manuel, desde el 894, son mensajes que están llegando para el Festival Trashumante, para este Trashumante Radio especial que estamos compartiendo desde Villa del Carmen. Felicitaciones a todo el equipo de la 960 y a Trashumante. Acá estoy amargueando y en vuestra compañía, nos dice Adriana desde La Paloma. Muchísimas gracias, Adriana. Bienvenida, buenas noches. Buenas tardes, feliz cumpleaños para toda la gente del Carmen. Queremos escuchar a los niños que cantan la chacarera del Olvidado. Dice por acá, me hace seña de que puede ser. Bueno. Buenas tardes, feliz cumpleaños para toda la gente del Carmen. Queremos escuchar a los niños. Este ya lo había leído. Usted me confirma después, Fabián, si puede ser. Buenas tardes, grande la gente. Los conocí haciendo la Ruta 14. Gran contenido sus letras. Saludos de parte de Andrés desde el 987. El saludo para un compañero que está escuchando, para nuestro compañero Ariel Mancilla. Dice, hola Trashumante, lindo programa. Felicidades a todos los del pueblo del Carmen y excelente la transmisión. Felicitaciones al equipo de la 960, dice Ariel, que a las 20 horas va a cortar momentáneamente para el aquí Durazno de la hora 20 y después continuamos, después del noticiero, continuamos, bueno, como hemos hecho con Ariel también tantas noches de festival, así que les manda también el saludo. Felicitaciones a todos, qué placer escucharlos, abrazote, Gloria, dice por acá, cero falta, así que a Gloria le mandamos el saludo, que está pendiente y dice cero falta. A ver, Fabián, ¿es cierto? ¿Cero falta? ¿Sí? No falta nunca. Es como usted y yo en la escuela, más o menos. Teníamos 12 faltas, ¿no? Yo nací en Villa del Carmen, primero pueblo, y hoy ya Villa. Gente de vida sencilla, pero con gran valor. Pueblo de buena galleta, pero de vino aún mejor. Si nos va a visitar, será muy bien recibido. La Villa siempre ha ofrecido un lugar para el caminante, un vaso de agua al errante y un hogar al desvalido. Mire qué lindo. Hola Pierino, buenísimo el programa Trashumante desde Villa del Carmen, los felicito a todos. Ana desde Sarandí Grande, buenas tardes, dice por acá, escuchando. Bien, lo mandan donde tienen la radio ahí arriba de unas cajitas, ¿no? Buenas tardes, Fede, acá estamos escuchando desde el trabajo, saludos, buen regreso a Durazno. ¿Regresamos hoy, Fabián? ¿Cuándo terminamos? Creo que vamos a ir hasta el domingo. ¿Sí? Pero yo no tengo problema, escúcheme, si un lugarcito para tirar la campera y recostarse un poco, no hay problema. Bueno, saludo grande para Valentín, para Lola, para Milagros, que están escuchando también este programa especial que estamos disfrutando de el Festival Trashumante, Trashumante Radio, en la más potente de la región. Vamos a compartir el saludo de Anita Valiente, que envía para el Trashumante, y así enganchamos una vez más con el escenario. Hola queridos amigos, querida barra, por acá les habla Anita Valiente. Paso para saludarlos, sobre todo y muy especialmente saludar a mi querido pueblo Villa del Carmen en su 147 aniversario. Lamento mucho no poder estar por allí acompañando y celebrando juntos un año más, pero sin duda que pronto voy a estar visitándolos. Y un fuerte abrazo para todos, disfruten la jornada, cuídense mucho y vamos arriba a la villa, por muchos años más. Muy bien, la verdad que muy, muy agradecidos, también con todas las empresas de Villa del Carmen que hacen posible que podamos brindarles después, Dios mediante, un material audiovisual para que quede para el acervo del pueblo de los 147 años de Villa del Carmen a través de sus protagonistas, sus voces, como la voz que me acompaña, una voz femenina, de joven, voz femenina de carmense, de Victoria Rodríguez. Bienvenida, y bueno, justamente el preámbulo era nada más y nada menos que Anita Valiente, una relación con el pueblo, y del cual te comentaba detrás de los micrófonos que he visto en las redes sociales una foto muy bonita de las dos cantando en un momento ideal de la canción. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Perino. Buenas noches para todos. Muchas gracias por haberme invitado a este festival. Es la segunda vez que participo en este festival y ahora en esta modalidad virtual iba a decir lo mismo, sí. Y bueno, nada, gracias. Sí, la foto con Anita fue en el 2018 en el Festival de Rosedal. Yo había participado el día anterior en el concurso que ganó Diego, y el día siguiente fui a cantar con Anita. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, son esas cosas que quedan en la retina y que no se olvidan, ¿no? Momentos lindos, ¿no? Que sí, sin duda. De compartir con colegas del camino. Porque, todo gracias a las redes sociales, a Facebook. Qué bueno, qué bueno. Y después, bueno, comentándole un poco a la gente, y hacía referencia a Coral Carmense, recuerdo que ese mismo año, el 2018, que se volvió a rearmar el Coral Carmense, fundado por la década del 90, a través de Albita Santos. En el 2018 se armó un proyecto, armamos, bueno, con muchos compañeros que nos hemos encontrado en el día de hoy, muy lindo recuerdo, y bueno, fue cuando te conocí, con esa firme voz, que llegamos incluso a ir hasta Argentina, y ahí, Victoria, aparte del coro, ya sabíamos que pedía escenario como solista. Y bueno, justamente ahora el público de toda la región, y por qué no de todo el país, vamos a disfrutar algunas canciones de Victoria, que normalmente, ¿quién te acompaña normalmente en tus actuaciones? Y por lo general a veces le pido a Rafael Rodríguez, que hoy mandó un audio. Mande un audio. Muy, muy buen guitarrista. Y la vuelta que hicieron acá, la jornada para ayudar a los pacientes oncológicos, canté con Diego. Diego Cedrés me acompañó esa vez. Con Diego, sí. Recién cantó Diego. Buenísimo. Bueno, así que vamos a ver acá. El equipo de producción no nos deja mentir que estábamos preparando con Victoria, porque la verdad que no podemos dejar de compartir esta hermosa voz. Y bueno, ¿con qué empezamos, Victoria? ¿Con qué dejamos? Vamos a arrancar con una zamba que se llama Luna Tucumana. Bien. Muy conocida por los chalchaleros. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Que alumbra y nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, y por andaré, mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. AM 960. Música. esperanza o con pena en los campos de Acheral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Si en algo nos parecemos, luna de la soledad, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Qué lindo. ¿Te gustó? Sí. Bueno, a la gente más. Vieron que no les estoy mintiendo, les estoy trayendo lo mejor de Villa del Carmen. Impresionante. ¿Y saben qué es? Es que lo mejor todos, porque es impresionante. Hoy hablamos con Atilio Lima, un querido carmense, que bueno, hay que cuidarlo. Entonces, como no podía venir a acompañarnos hoy acá, fuimos hasta la casa, después vamos a compartir un saludito de don Atilio Lima. Y justamente eso, hablábamos de una manera muy criolla y a uruguaya, che, en Villa del Carmen pateás una piedra y sale un artista. Y muchos artistas esparcidos por el mundo. Bueno, Victoria, ¿cómo elegís las canciones? Por lo general, o sea, como escucho todo el día folclore, una canción me gusta, sí, bueno, tal, la elijo ahí y veo si me queda cómoda cantarla o no, y bueno, y canto eso. Qué bueno. Lo que pasa es que yo escucho mucho esto de zambas y chacareras. La gente me dice, sos medio aburrida, me dice. ¿Por qué? Yo no pienso igual que esa gente. No, yo tampoco, pero... Yo me divierto. Yo no pienso igual, pero viste, es como que... Igual ahora, viste, que los jóvenes estamos escuchando y cantando más folclore que antes. Por suerte, indudablemente... Y acá en el Carmen hay mucho también, además. Sí. Y se viene, y se viene. Sí. Cada vez más. Y bueno, y justamente eso, lo que buscamos a través del festival Trashumante, es eso, compartir, disfrutar y contagiar a que la gurizada, a que la familia acompañe, disfrute, y disfrute sobre todo de sus artistas, de sus canciones. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tango que es Garganta con Arena. Opa. Veremos a ver cómo sale. AM 960. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar. Tu voz que al tango le emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor de un tango insolente, hiciste que la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que canto el artista con vicios de cantor, ya ves. A mí, a Buenos Aires, no falta siempre el aire cuando no está tu voz. Tu voz que un día me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta, con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Trashumantes en radio. Muchas gracias. Pero qué lindo, qué lindo. Ven que... Te traje este tango para complicarte la vida, ¿viste? No, bueno, se hace lo que se puede. Está bueno compartir con la gente, bueno, que estamos acompañando. Tengo el gran placer hoy de poder acompañar a esta amiga. Es un placer poder escucharte y que me des la posibilidad de poder hacer algún enchastre atrás, pero bueno, hago lo que puedo. El placer es mío, Pierino, gracias. Buenísimo. Por haberme invitado. Y decime, ¿cómo sigue esta historia? Esta historia del escenario de hoy. Y bueno, mira, ahora obviamente está todo tranquilo. Esta es la primera vez que canto. La primera vez fue cuando hicimos la jornada de ayuda para los pacientes oncológicos. Pero esta, vamos a decir, es la primera vez que canto después que inicia la pandemia. Ajá. Y bueno, y ahora estoy estudiando, digamos. Así, ¿qué estás cursando en este momento? En este momento estoy estudiando en el IFD de Durazno, profesorado de historia. Estoy recursando primero, en realidad ya lo hice el año pasado, esta vez lo estoy haciendo otra vez. Y bueno, esta semana me tocó una semana bastante agitada. ¿Y llena de parciales? Todavía no, pero como que se me juntaron así una cantidad de tareas y bueno. Bueno, y entonces, nos hicimos un tiempito ahí para... Sin para entretenerte mucho más, entonces vamos a hacer una canción más. Sí. No sé qué tenés por ahí, yo haré lo que pueda. Y desde ya, muchas gracias por compartir tu arte, tu voz, tu talento. La gente del otro lado, no me cabe duda, ahora yo te invito a que te quedes unos minutos y que escuches los mensajes. Federico está leyendo los mensajes, no me cabe duda que hay mucha gente que se debe haber deleitado realmente con tu voz, con tu versión, totalmente natural, muy femenina y carmense. Bueno, muchas gracias, no sé si quieres dejar un saludo, un mensaje. Primero agradecerte a vos y felicitar a la radio y a La Milonga por la enorme producción que... Todo lo que tienen ahí afuera, que realmente es grandioso. Y bueno, nada, agradecerle, me olvidé lo que iba a decir. No importa, mientras no te olvides de la canción. Eso te iba a decir, que cuando dijiste lo de mensajes, que está tan bueno esto de que hayan traído esta radio, porque, por ejemplo, tengo un hermano, que ahora en este momento está en Río Negro, y el otro está acá, pero me está mirando y me está escuchando también. Entonces también es como una manera de estar cerca también, ¿no? Porque en realidad yo soy de Greco, y de paso los saludo también, que sé que me están escuchando. Pueblo Greco, mirá, sí. De Río Negro. Porque algunos me estaban escribiendo, por eso te voy a escuchar, bueno, te voy a escuchar. Qué ¿sí? bueno, qué bueno. Bueno, pero el Carmen te ha adoptado, ¿no? Como, sí, claro. Como a mucha de la gente de que es de la cultura, ¿no? Es que en realidad mi familia toda es del Carmen, lo que pasa es que nací en otro departamento, pero ahora hace 3 años que estoy viviendo acá, 4. Sí, te trajo. Sí. Bueno, ¿con qué nos despedimos, Victoria? Para nosotros, te vuelvo a repetir, muchas gracias. Y bueno, la despedida y la invitación, si Dios quiere, para poder compartir un próximo Trashumantes en Villa del Carmen, ya con el público. Ojalá, ojalá. Y ojalá que zafemos de todo esto de la mejor forma. Sí. La verdad que nos preocupa mucho las cifras. Y bueno, hemos intentado conservar todo el día la seguridad, siempre el distanciamiento, los tapabocas. Nosotros en este momento no estamos tapabocas, claro. Pero sí tenemos un buen distanciamiento, nos saludamos con el puño. Y bueno, será hasta la próxima. ¿Con qué nos vamos, Victoria? Vamos a hacer la samba agitando pañuelos. Trashumantes en radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Te vi